Ajá. Cabernet Franc, sí. Alto Valle, Río Colorado, 2015. Mm. ¿Y esto dónde lo sacaste, Pablito? ¿Cómo les va? ¿Lo trajiste? ¿Lo vas a llevar a la radio? ¿Cómo les va a quién? Si vos estás hablando con Martino, ¿eh? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Estamos en el aire. Edición 103. Estamos en el aire. Salió bien, locutor. Gracias. No, porque filmador. Además digo, ¿cómo les va? Entonces ya. Me rompió la magia. Ya quiero probar una aplicación que nunca la hice a través del celular, que es transmitir en vivo por el Facebook. ¿Puede ser? No. Después nos vemos. Y los derechos del autor. Algún día vamos a hablar. Pero eso lo voy a hacer en el bloque que viene el amigo. Uh-huh. Están todos con la boca llena. El amigo de Jesús. ¿Qué amigo? Licenciado. El bloque que viene. Uh-huh. Se me fue el nombre. ¿El amigo Jesús? No. Ahí está el amigo Jesús. No, después de nosotros siempre viene. Uh-huh. La escudería. A las 5 de la tarde. No, acá, ahora que habla de teatro. Carlitos Arcuri. Qué papelón, no acordarme el nombre de Arcuri. Se me borró. Y algún día vamos a hablar de los derechos de autor con Arcuri. Pues me invitó al programa, pero me parece que es medio egocentrista. No le gusta mucho que le metan ahí en el. Es como uh-huh. yo, ¿viste? Somos dos chicas que nos gusta. Ser el centro. Bueno, vamos a empezar con esto. ¿Cómo? ¿Cómo es que es? Sumástica. Sí, el único. Sumástica. Es el vino de Jaime Torres, elaborado por Marcelo Pelleriti. Botella, ¿de qué Jaime Torres? El músico. ¿En serio? Sí. No lo elaboró él. No lo elaboró él. Elabora Pelleriti, pero. Es de Jaime Torres. Sí. Es de él el vino. Tiene sí, una sí, bodega, sí. una. No, no, Pelleriti, que es nuestro enólogo estrella, digamos, sí. es mediático, es como yo, ¿viste? Sí, sí, claro, así exactamente. Tiene es más, es otro camino. Es músico uh-huh. y tiene una gran debilidad por la música y por los contactos y por Jaime Torres especialmente. Siempre lo pone como ejemplo. Y ya lo hizo con Pedro Aznar. Ah, claro. Que hizo un vino y lo hizo con Jaime Torres. Él lo que hace es te invita al momento de la elaboración del corte a que participes y le digas, mira, a mí me gustaría que esto esté un poquito más arriba, el color un poquito así. Y él va haciendo las mezclas mirá. Hasta que logra el vino que vos conciliaste que vos querés, con claro. él. Supongo que eso es lo que hizo con Jaime Torres, a menos que Jaime haya participado más, pero no sé hasta dónde él tiene conocimiento de la enología. Pero en general los arma así. Y esto es muy nuevo, todavía no está en el mercado. Lo vamos a abrir, aunque no quiera acá el amigo Pablo, porque parece que es el único ejemplar que hay en La Plata. Pero yo me etiqueta? Lo voy a no, es con devolución, esto no, para la no, foto. Sí, la botella, no, porque está no es mío, me lo prestaron. Lo una etiqueta particular además, ¿no? Vamos a hablar con él después. Está muy buena la etiqueta. Ah, sí, está bueno. Entonces todo lo que dije puede ser desmentido. Vamos a charlar después, más tarde con Jaime Torres. Que nos atiende, por lo menos es lo que pautamos en el transcurso de la semana. Está durmiendo la siesta, está bueno, por eso mismo. Uh-huh. Pero yo le dije a las 3 de la tarde, después de las noticias, y me dijo, no hay ningún problema. Llámenme antes para despertarme. Y, claro. Y también, sí, también sí. Va a contar un poco los shows que se vienen. Bueno, un poco de todo vamos a charlar con Jaime. Shows de él. De él, claro. Sí, sí, sí, no del vino, digamos. No, escúchame, después tenemos acá, Hernancito, la gente de Don Santiago. Sí. ¿Don Santiago es profesor? Sí. Para sortear trajo una bodega patagónica, un Cabernet Franc del Alto Valle del Río Colorado, que se llama Pampa Mía y está firmado por la sommelier de la vinoteca. Sí. Que se llama Ana Paula Arias. Sí. Bueno, firmó la botella para que se haga acreedor en el sorteo que ustedes van a disponer cuando sea. No, no, ustedes lo van a disponer. A nosotros lo vamos a disponer. Si ustedes dan el sorteo, ustedes disponen el sorteo cuando quieran. Listo, Pablito, entonces arrancamos ahora, ya que empiecen a mandar WhatsApp y ustedes eligen, no sé cómo se hace el sorteo, el número ganador, que después coordina con la producción del programa y que retiren esta botella de Cabernet Franc Rosado, ¿te parece? Bueno, sí, me parece. Sí. Almacén Don Santiago, sí. De la familia Olivieri. Sí. Tiene una historia también tradicional. Yo a mí me gusta hablar de las vinotecas, o en este caso particular, de la gente vinculada al vino que tiene años de historia acá en La Plata. El otro día lo trajimos al amigo Enrique Garrigas, recuerdo un gran programa. Ya vamos a venir con Estela, la esposa De Rodolfo. No, de Rodolfo, que son los dueños de Changuito. Sí, es la esposa actual de Rodolfo. De Rodolfo. Hoy es viernes, ¿verdad? Que también. Sí, todavía no empezamos. Que también es vinoteca tradicional. Ajá. Pero en el caso de Olivieri, ellos tienen una distribuidora muy importante de vinos. María Rosa incursionó en el tema de vinotecas, tiene ahí en 60, bueno, acaban de decir la dirección, 60, 22 y 23, muy linda, con vinos muy elegidos. Y ahora está abriendo una serie de, en lo que ellos denominan almacén de bebidas, 8 y 60, diagonal 73, no, perdón, diagonal 79 y 5, bueno, más o menos son eso. La verdad que es una familia que se ha dedicado muchos años al vino, una gran familia. Y don Santiago de recordada memoria también. Bueno, es de ahí, es justamente este vino que viene entonces. Y ahora el que vamos a degustar con esta picada, sí, acá. Colonia Las Liebres, es un Bonarda. ¿Las Liebres? Sí. Y qué lindo está ahora para Las Liebres. Ahora está fresquito, con un poquito de solcito, el pastito un poco alto. Qué lindo. Una cosa. Son difíciles, igual. Escúchame. Otro que Banucci. 2013. ¿Sí? ¿Y este de dónde lo hemos afanado? De Don Santiago. ¡Ah, todo de Don Santiago! Sí. Muy bien, María Rosa. ¿Tuviste con María Rosa, Rodolfo? No, con Ana Paula Arias, que es la sommelier. Guillermo, tenés que... Estás en Data del Vino, en La Redonda. Ana en Paula. Ciesteros, sí. Ana Paula. No, pero, bueno, y después perdóname. Las delicias estas que están acá son gentileza, como siempre, de Maximiliano, ahí de 142, 67, 68... Las delicias de la nona. Estamos con unas brusquetas de todos los sabores y colores, por lo que se puede apreciar acá. Sí. Hola a todos, hola Hernán, a todos. Saludos de la chica, a los chicos de Data del Vino. A mi negocio vino el señor del Pan Loco, un genio, dice el 7897. Es el filmador. Pero, bien, el filmador, sí. Bueno, un beso, ¿eh? No sé qué negocio será, pero bueno, le mandamos un beso. Bueno, ¿con qué tema? El señor del Pan Loco, perdón, ¿no? Estamos, puede ser Rodolfo, puede ser Maxi. Maximiliano. Que también mandó Maximiliano puede ser, que es el Pan Loco. De la nona. ¿Cuándo viene lo suyo de espumante? A eso me iba a referir, señor. A eso se iba a referir. Hizo el gesto. Es el 16 de noviembre, ¿dónde? Miércoles, en Mute, en 13:47. La tercera edición de espumantes en La Plata. Ya hay más de 20 bodegas confirmadas. A medida que vayan poniendo el sello las bodegas las vamos a ir mencionando para que después no haya celos entre las bodegas porque me nombraste a una, nombraste a otra. Bueno, cuando tengamos todas confirmadas las vamos a mandar todas de una, pero ya hay varias. ¿Cuándo es, perdón? El 16 de noviembre. Espero que no juegue Gimnasia, por lo que venía escuchando. No va a jugar Gimnasia. ¿Qué día es? ¿Jueves? Miércoles, señor. Miércoles, el jueves jugaría miércoles. Gimnasia. Claro, sí. El miércoles es el aniversario de Curuzú Cuatea, que señor estás amado. En La Plata, Hernán. ¿Del club? Sí. ¿De Villalizo? No, querido, no. De la ciudad de Curuzú Cuatea, que nació con la patria el 16 de noviembre de 1810, señor amado. O sea que cumple 210 y... 206, digo. 206. Mirá qué 6 bien. O 7. Bueno, ahí. Está bien. El 16 de noviembre. Bueno, pero va a haber esto en Mute, ¿no? Sí, señor. Para adquirir las entradas en Mute lo pueden hacer... vía Facebook, por mensaje privado a Data del Vino o llamando al 437-6246 y si no, ahí mismo en Mute, lo que está cerca de ahí de Mute puede aparecer, comprarla 2x1 y aprovechar. En Mute, 13:47. ¿Ahí mismo? Sí, señor. Ah, sí. Así que, bueno, aprovechen. También están en almacén de bebidas, en 3:50 y 51, en lo de José López, sin bolsos. Están las entradas ahí donde se pueden adquirir, que hace un 10% de descuento. También el que quiera adquirir el apuntador. Pero es buenísimo. Han hecho una red delictiva fuera de series. Fuera de serie. Decir que no es televisión. En verdad que... Hace 15 minutos están hablando y todavía no empezamos con la columna. Y encima que tengo un montón de noticias para tirar. Mirá todos los papeles que traje. Porque después son muchos números, cifras, bodegas y países. Es una red delictiva como pocas veces he escuchado. Qué bárbaro. La gente, bueno, después se engancha y nos felicita. Dios mío. El teléfono es 437-6246. Que no llamen ahora porque está al aire. Exactamente. 437-6246, ¿no? Pero sí por mensaje privado en el Facebook de Data del Vino. Ajá. ¿Qué pasa, Seba? Rico. ¿Te gustó el vino? Muy rico. Yo me acuerdo una vez regalé un Bianchi que venía así con con esta red. Sí. De la familia red, Bianchi. En realidad la red se la pone en la vinoteca. Esto es una costumbre que tiene María Rosa de enredar los vinos. Es por si se te cae al piso, no se te desparramen los vidrios para todos lados. Ajá. Es un tema también que da bonita. La queda bonito, es un detalle, ¿no? Y para si vas en avión también está bueno. No sé para qué, pero está bueno. Si juntás 70.000 de estas, es una red de cancha, por ejemplo. Para sí, el nene, ¿viste? Le pones sí, en el fondo de tu casa. Tira, un mediamundo. Es lo que se tira, claro. Exactamente. Lo que se tira al agua. Qué lindo el Bonarda, ¿eh? Muy rico. Vino que venía pisando fuerte y se fumó. Ajá. Lo fumaron. Lo fumaron. No se sé fumó. Qué, lo que pasó, parecía que iba a ser el nuevo Malbec de la Argentina. Digo esto pero para, hay buenos Malbec. Para hablar un poco de vino, porque sí, el programa se llama Data del Vino. Hasta ahora estamos hablando de cualquier cosa, cualquiera. Sí. Y aparece en escena el Cabernet Franc, que parecía también que se venía con todo y está ahí. Está ahí. Ahora veo un Cabernet Franc rosado. En una botella, que es lo que vamos a tomar, a sortear hoy. Perdón la ignorancia, ¿no? Pero sí. Cabernet Franc rosado es como que no le encuentro la conexión. ¿Con qué? ¿Por qué es Cabernet Franc rosado? Es porque está el rosado, mire. Ya sé, pero ¿cómo se logra el rosado? Bueno, esto es muy buena pregunta. ¿Vio que? Buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Y ¿Tiene respuesta o no? No voy a ser tan asno de preguntar por qué Cabernet Franc. No, Cabernet Franc es la por eso mismo, porque la gente, la mayoría del público, mi estimado y querido, conoce el Cabernet Sauvignon mayoritariamente. Ah, bueno, esto es otra uva. Por eso. Cavernosa es un tema de parentesco, pero es otra uva. Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Sauvignon, o Sauvignon es lo que te agarran. Cabernet Franc es uva no de este color, sino del color del vino tinto. A ver, hay muy pocas uvas rosadas. Uh-huh. Yo te diría, el Cinsault es una uva rosada. En Argentina no queda más. ¿El qué? Cinsault es el nombre de la uva. Uh-huh. Y sí, en Chile hay una empresa que hace vino rosado, porque es una uva que es una uva rosada. Hay más, pero muy pocas. Con cualquier vino uno puede hacer vino blanco. Rosado. Con cualquier vino uno puede hacer vino blanco o rosado. Uh-huh. Solamente puede hacer vinos tintos con uvas tintas. Sí. Hay algunas uvas blancas que no se puede hacer el vino tinto. Pero ¿verdad? Sí, con uvas tintas se puede hacer vino blanco. Yo te puedo hacer un Malbec blanco. De hecho, acá hemos tomado un Syrah blanco de orgánico. No me acuerdo. ¿Te acordás quién trajo el Syrah blanco? Que vino acá y estuvo un hombre genial. Ah, que te acompaña siempre en las ferias. Bueno, la Adela. Sí, la Adela. Me acordé. Qué rico. Bueno, y él trajo un Syrah blanco. Ahora usted debería preguntarme cómo es que se puede hacer. Es como vio parejas de padres blancos que tienen un hijo de tez morena, o pareja de padres con tez morena que tienen un hijo blanco. En algunos casos es porque se velan. Bueno, a ver, por ejemplo, se velan. Claro. Claro, se velan en el momento de parir. Sí, pero no deja de ser curioso. ¿Se vela aquí en la casa de Cepelio? No, se vela cuando sale blanquito de dos morochones, digamos, se veló en el momento de ser concebido. No, pero en serio, yo pensé que solamente con uva blanca se podía hacer vino blanco, no pensé que se podía hacer. Yo te conté la historia, ¿no? Perdón. Hernán, puse un ejemplo que tenía que pasar rápido. Poquito, ¿te conté o no, Sebastián? Sí, me contaste. Ah, mirá. Bueno, no, ya te conté, ya está. A mí no me contaste. Ahora te cuento, Guillermo. Bien. Puedes seguir. Perdón, pregúntenme. El tema es que para hacer un vino blanco con una uva tinta es muy simple. Se vinifica de la misma manera que se vinifica el blanco. Ajá. O sea, sin el ollejo. Lo que le da el color al vino es el ollejo. Es la piel de la uva. Cuanto más tiempo permanece la piel en el momento de la fermentación y la vinificación del vino, más color toma. Si yo la retiro, si la retiro de una, uh-huh, una vez que está el jugo hecho, me va a quedar un vino blanco. Si la dejo un tiempo prudencial, cuando veo el color que quiero, el rosadito que más o menos quiero, lo retiro. Ya no sigue tiniendo. ¿Esa es la diferencia de la intensidad de los rosados? Exactamente. De la cantidad de tiempo que queda. La cantidad de tiempo que el ollejo está en contacto con el caldo. Está bien que también haya algunas uvas que le dan color más rápido que otras, ¿no es cierto? Y si lo dejo el tiempo que merece estar en contacto con el caldo, llegamos al vino tinto y a la intensidad que le quiera dar el enólogo. Por eso se puede hacer un vino, obviamente que con una uva tinta, con un Cabernet Sauvignon, no vamos quizás a lograr la misma blancura que se puede lograr. Vos recién me mostraste un vino de Las Perdices, que es el Albariño. El Albariño es una uva blanca, el vino es muy blanco. A ver. Uh-huh. Otra pregunta que estaría bueno que me la hagan. ¿Por qué le dicen vino blanco? ¿Por qué le dicen vino blanco? Qué buena pregunta. Porque en realidad el vino no es blanco. Pará, pará, pará. Después de la tanda, respondelo. Ah, bueno. Noticias, eventos, reportajes, cursos, maridaje y mucho más en Data del Vino por La Redonda 100.3. ¿Por qué le dicen vino blanco si no es vino blanco? Porque antiguamente el vino se le ponía cal o tiza para... ¿Cómo? Se le ponía cal o tiza al vino. Perdón, perdón. Estoy hablando muy antiguamente. ¿Calotiza es una sola palabra? No, ¿o es cal o tiza? O tiza. Cal, un polvo de tiza, un polvo de cal. Mire usted. Para, era un tema séptico. Uh-huh. Y entonces quedó como vino blanco. Pero en realidad lo que nosotros tomamos es vino transparente. Cuanto más transparente es, mejor. Significa que la uva realmente es parte, no es que sea mejor o peor, parte de una uva blanca. El albariño es prácticamente, uno lo mira a trasluz y es agua. De sí. Color, me refiero. El gusto es Pepe, pero, esto es lo que haces apreciar. Digamos, con una botella que pueda apreciar eso, porque si no siempre tiene color. Un toque. O en una copa. No estoy diciendo que no tenga nada de color, ¿eh? Estoy comparándolo con claro. Una paleta de colores que uno está acostumbrado a ver en el vino blanco. ¿Y el vino dorado, por ejemplo? Sí, bueno, blanco. Es porque se le va dando cada vez un poco más de ollejo, porque están las uvas chardonnay que son más intensas y da un reflejo dorado, porque le ponen un poco de madera y porque tienen que venir la noticia, porque me están haciendo señas por todos lados. Noticias, noticias con Marisa Fichini, noticias. Noticias, eventos, reportajes, cursos, maridaje y mucho más en Data del Vino por La Redonda 100.3. La música de Jaime Torres, humahuaqueño, en versión de su disco Electroplano, donde mezcló música electrónica con música del altiplano. Sí, sí, así como lo escuchó. Muy bien, Hernán, ¿eh? Música electrónica sí. Con música del altiplano. Un maestro como Jaime. Qué lindo para tomar un vino cuando uno escucha esta música. Y más si es un sumástica. Bueno, ya sería, ya estamos en un lujo, sí. Un lujo asiático. Y más si lo acompañaba con una morocha de ojo verde. Y si es un Malbec 2014, y si es todavía. Y encima, si el único Malbec 2014 de sumástica está acá en la mesa de Siesteros, en Data del Vino, de la Ciudad de La Plata, más todavía. Y con la posibilidad de pedirle a quien es el dueño que nos deje abrir la botella. Sí, bueno, ahí se va a complicar. Porque me mata, el dueño me mata porque se lo quiere tomar él. No lo vamos a poner en compromiso a nadie. No, vamos no, a saludar no, a Jaime Torres, que está en línea con nosotros. Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchachos. Sí, péguenle con confianza porque está bueno. Está bueno, ¿no? Ahora, lo que no me gustó mucho es para tomar un vino. ¿Por qué? Hay que ponerle número a la voluntad del Señor. Claro, porque hay que ponerle límite, ¿no? Claro, la voluntad del Señor dice, no hay que poner número en esto. Pues. pueden ser unos cuantos. Es verdad. Bueno, ahí charlamos recién, Jaime, seguramente lo despertamos de la siesta, debe estar descansando. No. Vengo de hacer unas notas porque estamos para actuar el día 2 acá en el Banco Nación en un ciclo, los 125 aniversarios, y ahí me presento con una banda de sikus, en fin, música autóctona. Y donde el grupo, entre otros, que no es tan autóctono, pero va a estar acompañándonos e integrando como invitado el Mono Isaurralde, platense. Oh, sí, el otro día lo vi al Mono, justo, sí. Música impresionante. Y después del día 2, que es ahí en Banco Nación, con entrada gratuita, estamos el 4 y el 5 en el Tazo. Entonces, te imaginas que tengo la cabeza con un lío. Me despierto, me levanto, me acuesto, sueño con porque con Vitillo ahora vamos a estar en el Tazo. Y yo no puse los años, ¿no? Pero puse charango y bombo con historias, porque realmente si Vitillo, yo les decía que fuesen al Tazo mientras se tomaban un buen vino, y solamente iban a hacer historias, ¿no? Porque es tan hermoso, hay un caudal tan grande, seguro, de anterioridades, que hay veces por allá un profesor, un buen profesor, que los hay, te puede enseñar muy bien un bombo, la otra parte, ¿no? La historia un poco viva. Sí, y claro, bueno, combinando todo esto con una posibilidad de hacer un corte de vino con este querido amigo, también músico, que es Marcelo Pelleriti. Sí, claro. Se han montado en este proyecto. Jaime, por lo que está contando, no para nunca, ¿no? Está todo el tiempo en actividad. Por suerte. Primero por ser una persona que ha estado siempre inquieta y que no quiero aburrirme en la vida, entonces quiero estar ocupado. Y por allí no estamos en un escenario, pero lo mismo, estamos por ejemplo preparando el segundo disco de Electroplano. Y Marcelo me dice que va a haber otro Sumastica. Sí. Un cachitito más arriba. Así que, como verás, entre 12 nietos, 4 bisnietos, una de las nietas que hoy se tiraba en paracaídas, una familia fenómena. una de mis nietas de 20 años me dice, bueno, en honor a la familia Torres, a mi abuelo, estoy subiendo al avión para tirarme. Para lanzarme. Sí. Yo olvido, me río porque cuando yo quería hacer el servicio militar, mi padre me hablaba siempre de la guerra, la contienda del Chaco, y había estado 3 años y medio ahí. Y claro, yo me acostaba con el relato de él, me quedaba dormido 1000 veces con el relato de la campaña, y que él se acordaba. Imagínate que 20 años y con una guerra nosotros no nos imaginamos los argentinos, claro, porque no lo hemos vivido. ¿Y usted quería hacer el servicio militar? Yo quería hacer entonces, me presenté de voluntario al cuerpo de aerotransportado. Y cuando nos tiramos de ese biombo, que era una prueba, Dios mío, mamita, yo dije, acá me quedo sin vino, sin nada, sin charango, sin nada. Y miraba a los compañeros, y yo vivía en Rosario en ese momento. Y yo, Rosario, vos, pero otros decían, así que, nada, hay un vértigo en ese momento, son apenas 4 o 5 metros, pero claro, estás en el aire. No, ¿sabes? Sí, seguro, sí. Claro. Si tenés, justamente, si tenés mucho vértigo, ni lo hacés, no te animás. No, lo único que siempre recuerdo, que había una suerte de instructor, dice, no mire el piso, no mire, claro, mire para allá, a la distancia, al horizonte, no mire el piso, porque... Y es cierto, ¿no? Caminando así en el altiplano, uno cuando en el caso mío, yo he subido a la Semana Santa acompañando la procesión de la Virgen que viene al pueblo de Tilcara y a Purmamarca y Abrapam, perdón, ya estoy hablando y entonces cuando a Tumbaya, cuando llegas, una algarabía, pero las subidas son varias horas, ¿no? De buen andar, de buenas piernas, cosa que yo ya no creo. Llevaría la fe, pero claro, solamente la fe mueve montaña, pero no mueve las piernas. Mueve las piernas también. Jaime, recién hablaba de la cantidad de nietos, de bisnietos y demás. ¿Se junta con ellos habitualmente o cuesta esto de la reunión familiar entre todos? No cuesta. Además, mira, uno ya te va a tocar ser abuelo. Y parece que uno se esmera en mayor cariño, en mayor afecto, en mayores cosas con los nietos, ¿no? Que es la prolongación de tus hijos. Claro. Una cosa muy, muy, que no se puede explicar exactamente, pero yo por lo menos no lo sé explicar. Y entonces uno ve que son, también por la diferencia de edades, ¿no?, que van despertando a la vida y a la pregunta. Pero cuando uno ya está medio grandote como es uno, yo ya estoy también rayando la intolerancia. Entonces, después del segundo macanón que se manda, me dan ganas de meterle un puntín a cosechar uva ya a Valle de Uco. Dale. ¿Y lo probaron el vinito o no? Acá está. Acá lo tenemos, Jaime, estamos a punto de abrirlo para degustarlo. Así que después le vamos a dar el ok. Seguramente ya me comentaron que es un rico vino. Con que me digas que está bien, está basta. Lo otro digo. ¿Cuánto sale, Jaime? ¿Eh? ¿Cuánto sale el vino? Mirá, en bodega, comprando ahí, no llega a 200 pesos. Y en la mesa sí cuesta, creo que algo así como 250. 280 me habían dicho a mí. 280, sí. Está bien. ¿Cómo surgió la idea, Jaime, de hacer una etiqueta? Siempre acompañada con una música, ¿no? Porque yo había ido a tocar allá a Mendoza con ¿Con Peleriti al Wine Rock? No. Fuimos a hacer la misa criolla con José Carreras. Y una pequeña diferencia. Y nos invitaron a una degustación, a una bodega. Y bueno, acepté. Y ahí conocí a Marcelo, un tipo encantador, un laburante. La puta, qué laburante, Dios mío. También, ¿no? Y uno conoce de vinos, quizás ahora bastante más, pero más que hace algunos años. Claro. Pero también por eso las calidades de los vinos, yo creo que han ido mejorando. Argentina tiene unos excelentes vinos que pueden competir con los vinos de cualquier lado. Siempre tuvo unos vinos. Jaime, la etiqueta que veo acá, que estoy observando de su mástica, son flores de diferentes diseños. ¿Esto tiene que ver por lo que significa en quechua? Sí, son bellas flores, bella flor. Claro. Y este fue un diseño que me hizo un querido amigo dibujante, que es Cris, que lo vemos en las páginas de algunos diarios, revistas siempre, ¿no? Sí. Muy, muy con pinches del Negro Caló, y detrás de ese maestro que era Quino, él, Fontana Rosa. Era un trío de alumnos aplicados de Quino, que ha sido el gran maestro. Yo los conocí a todos ellos. Ya el primero que conocí de toda esa cofradía hace ya muchos años. Y también amante del buen vino. Y alguna vez en la calle se acerca alguien y me dice, me hable. Yo, ¿quién será? Digo, ¿de dónde sos? Digo, dice que era de Santa Fe y tenía tonada cordobesa. Yo, pero hablas en cordobés. No, es que estoy adaptado ya a Córdoba, hace 30 años que vivo. Bueno, y dice, ¿no vio la revista Hortensia? Me dice, Hay una alusión, dice, a usted y a su charango de Negro Fontana Rosa, ¿se lo conoce? Sí. Y este Cristóbal, qué sé yo, Reynoso, me dijo, soy Cristóbal Reynoso, me tenía ahí, hacía media hora hablando de música, porque ama la música, en fin. Y nos quedamos charlando, dice, mire, ya se lo consigo, la revista, y la trajo y era hermosísima, chao, dice. Digo, mirá vos, Fontana Rosa, qué sé yo, nuestros humoristas. Y le digo, ¿y vos qué? No, yo soy amigo, dice, de todos ellos. ¿Sos amigo y que también? Sí, me dice, ahí en la tira esa de Clarín, donde está el Negro Caló y Fontana Rosa, yo hay uno, dice, que dice Cris. y Cris, que es el más divertido de todos ellos, era, siempre fue. Cuando pegamos una pasada por Córdoba siempre compartimos un muy buen vino acompañado y hecho así con buen humor, ¿no? Porque como todas las bebidas no hay que... Sí, es lo más lindo, ¿no? Es claro, el vino es para disfrutarlo, ¿no? Uh-huh. No es para ni para apagar la sed ni para tomarlo con bronca. No, claro. No. Hay que conversarlo al vino. Maestro, le hago una pregunta, Guillermo le habla. ¿Cómo fue la concepción del vino? ¿Es algo que lo hizo Marcelo y usted lo probó, participó? No. ¿Hablaron un rato y pusieron en función...? La variedad de vinos, me dijo, mire, dice, pero haga un corte que a usted le guste, que a usted le podría... Y vos sabés que, según Marcelo Pelleriti, que nunca había visto un vino compartido con un instrumento, porque yo tenía el charango ahí, el tamaño, el volumen del charango permite tenerlo ahí sobre la mesa, ¿no? Y iba probando, degustándolo, y en vez de tal vez tomar un trago de agua o enjuagarte con agua, yo pegaba unos golpecitos de charango, hasta que imaginaba entre lo que a mí me gustaba y acompañado con los sabores nuestros, ¿no? Yo creo que es eso que tiene el vino. Creo que tiene simplemente eso. Perdóneme, maestro, que lo interrumpa. El vino es expresión del terroir, expresión del enólogo. En este caso podemos decir que es la expresión de su charango. Mirá, me decía Marcelo que en este momento está haciendo ahí de enólogo allá en Francia. Está en Francia, le toca a Francia con su... Marcelo tiene uno de los vinos más importantes del mundo, que es la Violette, hecho por él, está entre los 50 mejores vinos de la historia. Es un maestro, es el brazo derecho de Michel Roland. Violette lo ve pasar uno nomás. Sí, claro. Bravo. Un precio no tan accesible para los laburantes. Y no es para tomarlo todos los días, Jaime. Sí, para compartirlo, bien compartirlo. Yo creo que merece bien, ¿no? Pero bien compartido, Jaime. Esa pena de ojos verdes que decía. Claro. Sí, yo tengo un metejón con eso. Jaime, gracias por la charla, ¿eh? Le mandamos un abrazo muy grande. Mirándola a los ojos. Salud, y que suenen los violines y los charangos. Muy bien. Muchas gracias, hermano. Hasta luego. Sumactica. Sumactica. Lindas flores, ¿no? Sí. Bella flor. Bella flor. Muy bien. Jaime, gracias, ¿eh? Un abrazo grande. Saludos a toda la familia, ¿eh? Ustedes. Hasta luego. Jaime Torres, charlando con nosotros aquí en Data del Vino. Un poquito de todo lo que está haciendo en cuanto a lo que es lo suyo, la música y demás, pero además también acerca de este Malbec Sumáctica. Déjame, Hernancito, agradecer a un tocayo tuyo, Hernán Slotnik, de acá. Ajá. Rock OK, que fue quien entabló la conversación para que pudiera yo charlar con él previamente y que hoy estuviera aquí en Siesteros, en Data del Vino. El vino de Jaime Torres se vende por acá Rock OK, nada más, en la ciudad de La Plata. No hay ni una vinoteca que lo venda, así que es por Facebook. Por Facebook. En el Facebook de Acá Rock OK. Acá Rock OK. Sí. Así como suena. Así como suena. Tandy, venimos. Noticias, eventos, reportajes, cursos, maridaje y mucho más en Data del Vino por La Redonda 100.3. Thank you. Qué linda nota de la de Jaime Torres. La próxima le vamos a decir que se duerme una siesta antes porque si no, nos dormían otros. No, yo no puedo entender cómo tenía esa paz este hombre. Una paz que es inaudita. Tiene paz interior. La sintonía, no con la locura que tenemos nosotros. Pero no. La nieta se está tirando en paracaídas. Y este hablaba como y la otra nieta la despertó. Pues sabía que la despertó porque lo llamó Belluna, ¿eh? Y le dijo, pará, que anda a buscar a tu abuelo. Le dijo la mujer de Jaime. Entonces lo fueron a buscar y está tiradito ahí, Jaime. Qué bárbaro, qué paz. Uh-huh. Tengo un par de noticias. ¿Puede ser, Hernancito? ¿De Jaime Torres? No, Jaime Torres ya está. Me dijiste que hay un vino que está en concurso hoy, ¿no? Para sí, Pampa Mía. Yo tengo un montón de llamadas. Cabernet Franc. Lo de los concursos. Acá me entraron. Para Gordi. Pampa Mía, Cabernet Franc 2015, uh-huh. Del Alto Valle del Río Colorado, firmado también por la sommelier de la bodega, de la vinoteca Don Santiago. El Alto ahí, Valle. Ahí, almacén de bebidas. Qué linda zona es el Alto Valle. Ahora voy a ir el Río Colorado. Sí, señor. Uh-huh. Voy a dar una noticia que tiene que ver con el mundo vitivinícola. Hay 5 bodegas argentinas que están entre las mejores 50 del mundo. Esto según la World Association of Writers of Journalists Wines of Spirits. No. Que desde 1996... Perdón. Venga, ¿otra vez? Por favor, jefe de piso. Puede ser jefe de piso. World Association of Writers and Journalists of Wines and Spirits. Muy bien, ahora dile al jefe de piso, por favor, que lo lea, por favor. Ahí está. Buenas tardes. Señor Alejandro Sánchez. Dígame dónde está. Acá. ¿Cómo es? World Association of Writers and Journalists of Wines and Spirits. Gracias, señor Sánchez. Le agradezco mucho. Mi inglés era en quechua. Así que, bueno, vamos a dar las 5 bodegas que están clasificadas entre las 50. No, las argentinas, no voy a dar todas. Está en sexto lugar Trapiche, después en la 37 Santa Julia, en la 45 El Esteco, en la 77 Finca Las Moras y en la 100 Argento Wine Company. Son las 5 bodegas según esta asociación, que desde 1996, de acuerdo, se referencian a los datos, a las puntuaciones que van obteniendo las bodegas en distintos eventos que van participando. Uh-huh. Hay un montón de me asociaciones. Permito disentir, todas me permito por eso. Disentir. Y después, ¿cómo vas a disentir vos con la Association? Pero los, que la Association no tiene idea. La Association me está poniendo las bodegas. De lo que sé. Escuchame, me agarra un ataque a mí. Me agarra el mismo ataque y me pongo eufórico como Jaime Torres. La Organización Internacional de la Viña y el Vino dio el ranking de los 20 países productores en este 2016. Y Argentina obviamente cayó de varios puestos al noveno lugar, lo superó Chile. Y esto tiene que ver por el tema de todo lo que es la vendimia y los factores climáticos que fueron, y que aparte varias personas que han salido al aire acá desde Mendoza, que relacionadas al mundo del vino, han apuntado directamente al factor climático que fue en este 2016 preponderante para que no sea una buena vendimia. Italia se mantiene en el tope de las posiciones como el país más productor. Sí. Francia y España, con Pablo después Rossi, Estados Unidos y Argentina está en el noveno puesto. Ajá. Sí, descendió Argentina, ¿eh? Sí, descendió. Entró al repechaje. Sí. No, Argentina tiene como un 40, 30 y pico por ciento menos que el año pasado. Vos seguramente. Que yo estoy hablando en serio. Porque si bien fue una muy mala vendimia, el producto está bueno, que era lo que más temor tenían, que encima que era poco, sea malo. No, es poco, pero bueno. Se logró un buen vino. Van a ser las botellas 2016, van a ser botellas de muy buen vino, pero va a haber poco. Poca cantidad, claro. Poca cantidad. Sí, poca. Digamos, no poca, pero van a entrar igual los... Si es de 750, va a entrar 750 igual, ¿no? Malo chiste. Espero que el niño... Tengo una pregunta yo que me hace un oyente acá que está escuchando, Laurita. Pregunta para ustedes, Laura, que son los expertos. ¿Cómo se llama? Laura. Ajá. Locutora ella. Laura, momentos y comidas para acompañar vino rosado. Lo que me costó el amor de Laura. Sí. Ah, el amigo. 7 de la tarde. 7:30. En enero. Digamos, cuando todavía hay un poco de claridad. ¿Qué fecha de enero, más o menos? Y yo diría. Para ser más específico. 18. 18. 18 y 20 de enero. Uh-huh. En casa. Así que bueno, después de paso a la dirección por privado a Laura. ¿Qué me pones? Encatarte. Bueno. En casa, en una hamaca, de estas hamacas tipo paraguayas. Sí. En el templo que tenés atrás también. No, bueno, pero ahí hay otro tipo de bebidas. Yo a esa hora estaría con unos langostinos a la parrilla, porque ya la tengo prendida a la parrilla. A la parrilla langostina. Claro. 28 de enero. ¿Eso pega con el vino rosado? Tengo, la tengo prendida a la parrilla como para después hacer un asadote y qué sé yo, y fiesta arriba de la mesa. Bueno, él, obviamente, porque si vamos a comer... Vamos pero pará, pará, vos y los langostinos... Y un vino rosado y Laura. Pero a la parrilla. A la parrilla, porque como la tengo, yo estoy la tengo prendida. Entonces, hago una especie de brochet con los langostinos y lo tiro ahí, con chorrito de limón. Como un tentempié. Y ahí es lo más rosado. Después, otro buen momento para un vino rosado es, llegás a tu casa o organizás una cena, o organizás un evento, la gente llega, en el momento que llega la gente, un vinito rosado. De recibimiento, digamos. Ustedes saben que el sábado pasado, en Catarte, vino Pablo... Amado. No, Pablo. No, el jueves fue Caroso, Pablo Amado con vos, con Hernán. Estuvo aquí el sommelier no vidente. Sí, sí, sí. Hicimos una cata de vinos y recibimos a la gente con un rosado muy especial, que es un Santa Ema, es un rosado chileno. Lo raro es que es un blend. En general, los rosados son varietales. En este caso, es un blend, si mal lo recuerdo, es Sauvignon, Cabernet Sauvignon, sí, Syrah. Y recibimos con ese vino. Es una manera de limpiar un poco la boca para empezar a encontrar a tomar la presión del vino. Claro, porque uno viene de un día de laburo y de Claro. cosas. Entonces, como recepción, un rosado bien fresco está bueno. También están muy buenos los rosados al mediodía, durante la semana. Porque el rosado no tiene tanta graduación alcohólica. Bien frío. Bien frío en una terraza, ¿cómo es? Afuera, en los restaurantes, en el valle. En el balcón, vida real. En el balcón de tu casa. Ahí, cuando pedís algo para comer, un vinito, una copa de vino rosado. Yo ayer comí en Elena. O sea que para arrancar es lo mejor. Para arrancar yo creo que está muy bueno. Para hacer una comida con vinos rosados, también está muy bueno. Pero hay que elegir menú. Yo me inclinaría por el lado de los mariscos. A mí me parece que el mejor lugar para tomar unos buenos vinos es en el EPAC los días jueves, en 2:50 y 51, ahí donde el profesor Martino da la carrera de sommelier. Los profesores. Y los alumnos se excitan y se creen que es un after office. Llevan todas las... Que son peor que Niembro metiendo publicidad, ¿no? Impresionante. Este año tenemos un grupo, ahí lo tenemos a Agustín. Sí, de borracho directamente. A Gastón, todos están escuchando el programa, Martín, se pasan datos, todos quieren ganar el vino. Eso es un grupo bastante particular porque todos llevan vino y no tienen que llevar vino, porque en realidad... Pero bueno, las mujeres también, che, hay chicas que les gusta tomar vino. Está la Bianchi, fotógrafa. Está la Alicia, no toma vino. Está Melisa, que sabe de quesos. ¿Y cómo la Melisa, Alicia? Que sabe de quesos. ¿Y cómo no toma vino si está haciendo el curso? ¿Cómo no toma Diana, vino? Diana, perdón. ¿Y cómo no toma vino? No, no, porque es muy particular. Cuando dijo, todos la miramos raro. Pero en realidad, no se rieron, ¿no? No. Esta señora está casada con alguien que recibe muchos regalos, en general vinculados con el vino del mundo. Entonces nos dice... Nos decía con una inocencia, y yo digo, no se te ocurra dar la dirección porque esta noche te vaciamos la cancha. Entonces decía, no, porque a mi marido le regalan vinos de todo el mundo, y nosotros los tenemos ahí, y antes de tomarlo, se va a gastar como 15 lucas, porque sale, ¿cuánto sale por mes? Una carrera. Sí. Haciendo la carrera para que cuando empiecen a descorchar esos vinos, sepan algo de vino. Hay que hacerse amigo de esa señora. Pero ya está tomando. Pero perdón. Ya está tomando, y en Qatar te tomo bastante, ¿eh? Pero yo no entiendo, pero perdón. A ver. No, Hernán, no le busques la vuelta. No, pero yo quiero entender. Aparte de cuidar la clientela. Entiendo. Claro. Pero ella, por ejemplo, ella va aprendiendo lo que vos le vas explicando, pero no toma vino, o sea, cuando... No, ya está tomando. No, primero quiere instruirse, primero quiere instruirse para ver qué va a tomar y en base a eso... Yo corregiría ahora, diría no tomaba. Claro. Y en las primeras clases probaba el vino, no es fácil, y muy buena nariz tiene, en el sentido de aromas, ¿eh? Así voy a terminar yo, me parece. Sí, digamos, muy buena nariz, saca muy bien los distintos aromas de los vinos, y tomaba muy poquito. Y ahora yo veo que ya la copa... Se fue entusiasmando. Ya está tomando responsabilidad. Es decir que para fin de año se toma la señora todo. ¿Se llama? Alicia. Alicia va a organizar la cena de despedida con los vinos. Sí, ya le mostró algunas fotos. Ustedes están invitados también. Muy bien. Sudáfrica, Italia, Francia. Tiene vinos mucho de Chile. Qué bien. Yo admiro a esa gente porque no es fácil decir no sé y querer instruirse para saber qué está tomando. digamos la verdad, nosotros nos ponen un vino acá y primero tomamos y después preguntamos a ver si es vino. Claro. No, sí, mamá, y bueno, si, tomamos, si nos gusta, nos gusta, y si no, no, exacto, no sabe por qué. Obviamente también uno dibuja y ilustra y adorna un poco la cosa. Supongo que también le gusta el mundo del vino. Hay que hacer una carrera. No hablamos solamente de vinos en la carrera de sommelier. Tomamos el vino ¿De, con... ¿De qué otras cosas se habla allí? Por ejemplo, de quesos, whisky, quesos, cerveza, cervezas, agua. Agua. Té, café. Té, café, mate. ¿Cómo agua? Sí, agua. Se hace, no, hacemos degustación de agua. No son todas iguales. No es lo mismo no el agua que se usa para perdón, el whisky, que, claro, no sodio, que no tiene sodio, que el agua de la canilla. Aprende a Marisa. Escucha a Marisa. El agua que viene de Francia, que el agua de la montaña de Mendoza. Hecho, no es la misma. Que yo al principio pensé esto que era es impecable, un castillo de naipes. Y ahora me estoy dando cuenta que es más difícil que caiga que el Imperio Romano. Te digo. Está muy bien. Está todo aceitado. Cata de agua, Martín. Cata de agua. Cata de agua. Sí, gracias por todo. Nos vemos el que viene. Cata de mate cocido. Por ejemplo, cata de chocolate. Sí, sí, sí, sí, chocolate también. Mire, yo voy a contar una anécdota. Teníamos una profesora. Una profesora de. No va más a catarte, ingeniera, ingeniera agrónoma, profesora de la facultad. Una señora mayor que de vino no sabía mucho, pero sí sabía mucho de la parte química y todo eso. La verdad que nos servía por ese lado. Nosotros navegábamos bastante porque tenía un nivel muy elevado. Pero en un momento, por un conflicto, no conflicto, faltaba un profesor, entonces dijeron, hace una degustación, porque tocaba la clase de análisis sensorial, y dijo, vamos a hacer de mate. Y no se anunció. Se dio que en esa clase no... No fue nadie. Pero en realidad no fue nadie. No porque... se dieron las... Éramos pocos. Sí. Y se dio la circunstancia. El único que fue mi hijo. Y el gordo me dice, estuve 2 horas con la señora. No dijo señora. Tomando 2 mate. 2 horas tomando mate. Nunca tomé mate dormido. Se parecía a Jaime Torres. Chau. Gracias. Buen remate, Martino. Hasta luego, muchachos. Muchas gracias. Igualmente. ¿Cuándo es ahí en Mute? Me dijiste. Oh, falta 16 de noviembre. 16 de noviembre. Después, tenemos 2 viernes más para ver. Se pueden sacar entradas los otros. Gracias. Sí, también. Sí, me sí. Voy para Catar. Me voy para allá, ¿eh? Dale. Más tarde paso por la plata. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.